私は日本のダンボル。すみません。わかりました。何と言いましたか？もう一度言ってください。わかりません。この番組はグランドスポンサーの提供でお送りします。 Most of the mathematically derived music on this record was produced as a byproduct of scientific research in communications. One aspect of this work involves programming computers to simulate all types of sounds. In closing, we asked our electronic maestro to say a few words. It was taught to speak by Drs. John Kelly and Louis Gerstmann of Bell Laboratories, who programmed into the computer the necessary descriptions of the sound waveforms. So, from all of us musically minded mathematicians, both human and electronic, the computer says, Thanks for listening. Buen día, amantes del anime, manga, videojuegos y bandas niponas. Esto es Nihon no Danburu, o Cartón de Japón, su programa sobre cultura friki japonesa. Quiero presentar como siempre al equipo. Tenemos a Alfonso Ortiz tomando el control de las ondas de sonido para que lleguen a su computadora o celular. A Coraline Lancaster Jones, alias la waifu, parte del equipo de desarrollo e investigación del programa. Y por último, Yael Montaño, la persona que está hablando en este mismo instante. El jueves 12 de marzo tuvimos problemas extraños con la transmisión en vivo de nuestro tercer programa y, tomando en cuenta las normas de seguridad por la situación actual, este programa fue grabado previamente. Esperemos pronto volver a la normalidad. Radio Cartón sigue en pie y, bueno, el día de hoy tenemos preparado un tema muy especial para aquellos que disfrutamos de cierta idol virtual. El lunes 9 de marzo fue el día de Hatsune Miku en Japón. Empezamos con el programa haciendo una pregunta: ¿quién es Hatsune Miku? Para responder esto, les voy a contar un poco sobre un programa de computadora llamado Vocaloid. Este fue desarrollado por Yamaha, la famosa marca de instrumentos. Este programa permite al usuario crear melodías con una voz sintetizada, asociar sílabas de la letra de la canción con las notas musicales, manipular la duración de las notas y el tono de voz. También se encarga de seleccionar los sonidos de una biblioteca que fueron grabados con voces reales cantando para adaptarlas a la composición, todo gracias a su motor de síntesis. Kenmochi Hideki, violinista profesional y empleado de Yamaha, apodado el padre de Vocaloid junto con Javier Serra, director del grupo de tecnología musical de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, hicieron en el año 2000 el proyecto DAISY, un prototipo de Vocaloid que tenía tres objetivos. 1. Que la dicción fuera clara. 2. Que la voz sintetizada se acercara lo más posible a la humana. Y 3. Que contara con una interfaz cómoda para juntar sílabas y notas musicales. Tras 4 años de desarrollo, Yamaha vende la licencia del programa Krypton Future Media, una compañía japonesa, y a 0G, una compañía inglesa, ambas encargadas de importar y exportar productos relacionados con la música, programas, bancos de sonidos y librerías de música de fondo. En el 2004, 0G lanza los primeros Vocaloid al mercado, Lola y León, voz femenina y masculina, los cuales fueron un rotundo fracaso por su publicidad que daba a entender que serían voces orgánicas. 8 meses después, Krypton Future Media lanza sus dos Vocaloid, la voz femenina Meiko, que a diferencia de sus colegas tuvo muchísimo éxito debido a su apariencia publicitaria, mostrando un personaje de estilo anime con la idea de crear melodías con una voz artificial. Su versión masculina Kaito no tuvo tanta suerte, pero fue más por la demanda de este tipo de voces. Aunque las ventas no fueron tan buenas, Yamaha no le dio la espalda al proyecto y, tomando en cuenta el éxito de Meiko, trabajó de nuevo con Krypton Future Media para crear una chica joven de estilo anime para las nuevas generaciones o para esta nueva generación de programa. Vamos a escuchar dos rolas para relacionar todo esto que acabamos de escuchar sobre el programa que hace la voz artificial de Hatsune Miku, y al regresar seguimos con más información sobre ella.

Acabamos de escuchar Triple Vaca de Lamaze y Hello How Are You de Joe Joe. Por cierto, la canción con la que abrimos el programa fue Daisy Bell, compuesta por Harry Docker en 1892, canción que usaron también en 1961 en los laboratorios Bell para probar su sintetizador de voz creado para la computadora IBM 704, siendo esta la primera voz cantada por un ordenador. Aunque nosotros escuchamos una versión cantada por un simulador de IBM 704 y el programa Vocaloid 4. Pero bueno, regresamos al tema de hoy. La imagen de Hatsune Miku fue creada por Kei Garou, un ilustrador y dibujante de Japón responsable de la creación de personajes de otros Vocaloids. El característico diseño y color de Miku está inspirado en la interfaz del mismo programa y el teclado Yamaha DX7, agregando dos coletas largas a su peinado, tomando como referencia a Serena de Sailor Moon. Su nombre viene del japonés y se traduce como el primer sonido del futuro, Hajimete no Oto. El nombre viene de la reducción de este mismo, que es Hatsu Oto, o su variación Hatsune, que hace referencia a sonido, y Mirai o Miku, que significa futuro. Un dato curioso, el Día Mundial de Miku también salió de su nombre, ya que Mi se puede traducir como 3 y Ku como 9. Entonces, por parte de los fans y también como una estrategia muy inteligente de Krypton, cada 9 de marzo se celebra en Japón como el Día Mundial de Miku. Hatsune Miku fue lanzada en agosto del 2007, convirtiéndose en la imagen principal de Vocaloid. Existen varias teorías del por qué causó tanto furor en Japón, para después abrir paso al público occidental. Una de ellas es la plataforma independiente Nico Nico Doga, un portal que se estrenó a finales del mismo año y sirvió como puente para subir videos protagonizados por la cantante virtual con canciones originales hechas por productores independientes, lo cual nos lleva a la otra teoría. Tanto músico profesional como aficionado podía trabajar con el programa por su interfaz simplificada a la hora de editar. Las canciones de Hatsune Miku salieron del internet para llegar hasta la sala de karaoke. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿quién es Hatsune Miku? Para que sepan la respuesta, los dejo un ratito con mi waifu Coraline y dos canciones más. Konnichiwa, amigos que nos están escuchando en Nihon no Danboru. Yo soy Cora, alias la waifu, y estoy aquí de nuevo con ustedes celebrando el Día Internacional de Hatsune Miku. Hoy hablaremos de una chica muy importante en la historia de nuestra Vocaloid festejada. Y su nombre es Saki Fujita. Ella es una actriz de voz representada por la agencia Arts Vision, conocida por darle voz a la Vocaloid Hatsune Miku. Todo empezó cuando fue ganadora en el concurso de la audición Versus 2003 por Pony Canyon, que estableció su carrera como actriz de doblaje. Ha participado en 30 animes. Entre los más conocidos están Bleach, Higoku Shoujo, Sora no Toshimono, Angel Beats, Pokémon, entre otros. Y en cuanto a colaboración de videojuegos, ha estado en más de 25, como Paper Man, Galaxy Angel, Lucky Star, Solfeggio, Tanodan y muchos más. Saki también tiene canciones muy bonitas con su voz al natural, así que los invitamos a escuchar una de sus canciones como no Vocaloid. Esto se llama Crystal Quartz. Ah. 「あっちもこっちもいますうわちらへ」 それちょんまげですよね。 おや、気づきましたか。リク殿も好き者にござるな。 Pudimos escuchar estas canciones y podemos darnos cuenta de una característica de crear música con Vocaloid. Es el hecho de poder jugar con la voz y la increíble respiración inhumana de Miku. Two Side Lovers de Wowaka es un gran ejemplo de ello. Y hablando de jugar, por si cantar no es suficiente, también existen juegos de ritmo con canciones de Miku y más Vocaloids. Una vez más pasamos con mi waifu para conocer más sobre el tema y volvemos con más sonidos provenientes del futuro. Hatsune Miku Project Diva es un juego de ritmo creado por Sega y Krypton Future Media para PSP, presentando al ídolo virtual Hatsune Miku. El juego salió al mercado el 2 de julio del 2009. Posteriormente se han lanzado varias secuelas, una versión para arcade y un port con gráficos mejorados para PlayStation 3, y más tarde se lanzó una versión para PlayStation 4 que contiene todas las canciones de las sagas anteriores, llamada Project Diva Future Tone DX, y Sega anunció un nuevo juego para el 2020 en Nintendo Switch que incluirá el repertorio de las sagas anteriores. Project Diva en total tiene 18 juegos desde el 2009 hasta este año. Sus plataformas son PSP, PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo 3DS y Switch. Su modo de juego. Este consiste en que se escoge una de las canciones disponibles en la cual se deberá presionar los botones respectivos que aparezcan al ritmo de la canción, y entre más precisión tienes en los tiempos, mayor es el puntaje. Imagínense un pump it up pero de los dedos y con canciones de Vocaloid. Entre sus características más destacadas está el que se permite a los jugadores escoger una amplia lista de personajes y puedes crear un video musical personalizado de cualquiera de las canciones guardadas en el PSP y puedes incluso incluir la manera de juego. Y una de las canciones más populares tanto del juego como en la historia de Miku es World is Mine, la cual escucharemos a continuación. Con esto me despido por ahora y nos vemos en el siguiente programa de Nihon no Danboru. Después de World is Mine, escuchamos Come on World Domination de Pinocho, parte de las rolitas famosas que tiene Project Diva. Y hablando de famosos, quiero mandarle saludos al respetable, a ustedes que hacen que nuestro Kokoro haga Doki Doki. Le mando un saludo a mi gran amigo Hugo Limón, a mi carnal Axel y a su chica Ichel. También le mando saludos a mi suegrita Caro, al buen maestro Benny, al buen Poncho y a todos los que nos escuchan en retransmisión o en cualquier momento de su vida o de su día en la sección de podcast. No olviden mandarnos un mensajito en la página de Cartón de Japón. Los invitamos a que nos manden su rolita favorita de Miku. También los invitamos a la cafetería y librería La Rueda, Prisciliano Sánchez número 615. Tienen libros y tienen café, ¿qué más quieren? Y por último, pero no menos importante, los invitamos a que vayan a Viva la Burger, local 313 en el área de comida de la Friki Plaza. El buen Negro Monster los deleitará con su carta de increíbles hamburguesas. Y bueno, es todo por hoy, al menos así terminamos el Choro Friki porque ya viene el Choro Rítmico, con el programa de Ritmia, protagonizado por Benny Adobe, el cuentacuentos musical de Radio Cartón. Los dejamos con el último par de canciones, si el tiempo lo permite, para que sigan disfrutando la voz de Hatsune Miku. Esto es Pop y Po y la Miku Fiesta. Cuídense y que estén muy bien. Let's go.

Thank you.